Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Como siempre, reciban un saludo cordial de parte de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. En la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En el control técnico, Moisés López. Y en la dirección, producción, animación, presentación de este programa y musicalización del mismo, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos como siempre con ustedes hasta las 8 de esta noche. Son las 7 con 24 minutos y saludamos a todos nuestros hermanos venezolanos quienes nos escuchan en todas las latitudes y por supuesto en todas partes de Venezuela y todas partes de Caracas. Como siempre llegamos a ustedes por una cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, la gente de Mascotas Wilbracho, la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, Piscinas Ágape y de Carc Arquitectura. Deseándoles lo mejor en este día, jueves, y bueno, este vendría siendo ya nuestro programa, por esta semana, claro, por este día jueves, ya finalizando esta semana. El martes anterior no estuvimos al aire porque era día 24 y ya era un poco más complicado ese día para transmitir desde aquí, desde la emisora. Pero aquí continuamos con el mismo espíritu de siempre, llevándoles a ustedes ánimo, alegría, entusiasmo, fe, esperanza y corazón por una nueva Venezuela, por una nueva nación, un nuevo país, cimentado sobre las bases de la esperanza y del amor. Como siempre, saludamos a todos quienes nos escuchan también en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Brasil, Estados Unidos, Irlanda, Austria, España, Inglaterra, Islas Canarias, que nos escuchan muy bien allí, muchos venezolanos por allá, en Arabia Saudita y también en Canadá. Un saludo para todos ustedes. Y como siempre, deseando lo mejor para este próximo año. Tenemos que cerrar bien este año con un nivel de reflexión lo suficientemente alto, comprendiendo que los problemas de nuestro país se solucionan por esa conciencia ciudadana que todos debemos tener, acompañada de valores prioritarios, valores fundamentales, valores del ser humano que acompañen cada acción en la cual nos desenvolvemos. Y como siempre, con la guía del Eterno para lograr cada cosa que necesitamos y que queremos. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida continuamos con más de Venezuela Justa. Vamos a seguir con más reflexiones por el país, ya finalizando este año 2019, para darle la bienvenida también al año 2020 y que sea un año de bendiciones para toda la nación, para todo el país, entrando en esa profunda reflexión que necesitamos todos los venezolanos. Shamayim omer lanu Anokhi aster panay Bayom ahu Bayom ahu Rab Nachman, Rab Nachman, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם, נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. איי איי איי, גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. ואפילו בהסתר שבתוך ההסתר, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתר שבתוך ההסתר, בוודאי גם שם נמצא השם. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. 7:32 de la noche aquí en Venezuela Justa, y ya regresamos con más de Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Ahora tienes miles de razones para despertarte con buen pie, porque Alejandra Requena te brinda desde bien temprano noticias, entretenimiento y motivación. Con buen pie, la mejor manera de iniciar tu día. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Sintonía 1420 AM. Radio Sintonía 1420 AM les invita a acompañarnos este 24 y 31 de diciembre a recibir la Navidad y el Año Nuevo. Las campanas de la iglesia están sonando. Estaremos en Sintonía 1420. Celebrando la Nochebuena y el fin de año con Mari Carmen Sequera. Viene ya la Navidad. vamos todos a cantar. Animando la Nochebuena y el Año Nuevo con las campanadas cada minuto. Éxitos que resonarán a través de ellas con las mejores vibraciones de prosperidad, salud y esperanza. Junto a la gran familia de Sintonía, desde las 11 de la noche, acompáñanos con la mejor música navideña y envía tus deseos por mensaje de texto y participa llamando a nuestros estudios. Mucha felicidad por sobre todas las cosas y pasa a los hombres de buena voluntad, así te dice. Repitos y matracas entre música y sonrisa. En nombre de Luris y en nombre de Wilber y del mundo en positivo, les deseamos una feliz Navidad. Que todos sus deseos se hagan realidad, porque todo es maravilloso. Alta vibra para Venezuela y para el resto de la humanidad. Y que la luz de los ángeles y arcángeles, en especial San Miguel Arcángel, ilumine todos los hogares de Venezuela y el mundo. Son nuestros deseos para ustedes y para toda su familia, que se haga extensivo para el resto de la humanidad. En el nombre mío, Luris, y en el nombre de Wilber y del mundo en positivo, nos seguiremos escuchando, nos seguiremos viendo el próximo año. Amén, que así sea. La infancia es un milagro, una etapa de la vida en la que la felicidad, la armonía, la alegría y el amor reinan siempre. Debemos darle a nuestros niños amor, educación y seguridad para que ellos puedan crecer, vivir felices y ser la esperanza de un mañana mejor. Nosotros los niños somos el recurso y la esperanza más importante del planeta. El futuro del mundo depende de nosotros, los niños que estudiamos y gozamos del amor y la atención de nuestros padres, familiares, maestros y amigos. La Navidad es ese calor especial que envuelve nuestro corazón y nuestro hogar. Por eso, no olvides compartir y vivamos la Navidad todos los días. Que suenen las campanas, que llegó la Navidad, carga de mucho amor y armonía. ¡Feliz Navidad! Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa con Franklin Rojas. Continuando con Venezuela Justa, aquí estamos en Radio Sintonía 1420 AM. Como siempre, recibiendo sus llamadas a través del 264-1494 y 264-1619. En nuestras redes sociales, arroba Venezuela Justa 10 y nuestro correo venezuelajusta10@gmail.com para cualquier información que ustedes tengan a bien hacernos llegar, y con mucho gusto les responderemos. Bueno, como decíamos en el segmento anterior, deseando un nuevo país, una nueva Venezuela, pero un nuevo país en el sentido espiritual, es lo que estamos todos necesitando en el país, en Venezuela. Niveles de reflexión altos para generar una nueva ciudadanía, un nuevo modo de hacer las cosas, una nueva forma de pensar, una mejorada y depurada manera de hacer todo nuestro proceder en el día a día, porque de nuestra actitud diaria depende que Venezuela sea mejor. Porque Venezuela no es solamente la tierra, sino también nuestra forma de actuar con los demás y con el medio que nos circunda. Al cuidar la naturaleza, al cuidar nuestra ciudad, al cuidar nuestros vecindarios, nuestros edificios, casas, calles, y teniendo la fe y la esperanza en alto, hacemos país. Es la gran razón que debemos entender para poder tener un país mejor. En lo educativo, en lo familiar, en la buena relación que tiene la familia, esa relación intrafamiliar que sea de una excelente, excelente comunicación, allí es donde estamos haciendo de verdad el trabajo para generar ese país mejor. Son las bases fundamentales de un país. La familia como un núcleo fundamental de la sociedad, sustentado sobre valores de honestidad, de ética, un código de conducta limpio y amplio es lo que nos permite estar con nuestra conciencia tranquila y proceder con las cosas que tenemos que hacer con nuestro trabajo. Por más pequeño que pueda parecer nuestro trabajo, es un gran trabajo. Cada persona tiene una importante labor en ese metro cuadrado de influencia que tiene en su vida y más allá. Porque todos conocemos a muchas personas y podemos hacer el milagro de que nuestro país vaya para mejor. Esa es la esperanza que siempre tenemos que tener en alto y jamás claudicar en la idea. Muchas personas hablan, algunas personas, algunos venezolanos, no todos, algunos hermanos venezolanos, hablan de que quieren cambios para el país, de que necesitan, desean que hayan cambios rotundos para la nación, que hayan cambios que se observen esos cambios, que sean palpables los cambios. Hay muchos que también hablan de algunos panoramas que no son positivos. Hay unos que hablan de situaciones que no son de paz. Hay otros que hablan de intervenciones. Mire, lo mejor es hablar de paz en nuestro país. Lo mejor es desear la paz para los venezolanos, la unión, la hermandad. Y si usted que habla, algunas personas que hablan de intervención, la mejor intervención que usted puede hablar o que usted puede pedir es la intervención divina de Dios sobre la nación, sobre Venezuela. Esa es la mejor intervención que usted tiene que desear para nuestra nación, para desear que nuestra tierra sea limpia, el espíritu de Venezuela, el corazón de Venezuela sea limpio. Ese es el deseo que tenemos todos los venezolanos y allí es donde tenemos que enfocarnos. Y eso lo hacemos cuidando nuestra palabra, nuestro verbo, nuestras acciones, lo que decimos, lo que predicamos de el prójimo, del vecino, del amigo, del compañero de trabajo. Eso es lo que nos hace ser un país mejor. No es desear cosas indeseables para los demás. Al contrario, hay que bendecir todo cuanto observemos, cuanto veamos, cuanto pensemos sobre nuestro país, tiene que ser de bendición para que nuestra tierra sea limpiada, sea sanada, tenga un aura limpia. Y eso va desde el corazón, porque el corazón, del corazón se emanan los más grandes y nobles sentimientos. Y su corazón está allí lleno de esos sentimientos, lleno de esas sanas emociones que necesitan los demás venezolanos. Su corazón no está allí de adorno solamente para bombear sangre a todos los órganos del cuerpo. Está allí para generar lo que usted tiene para dar de ese tesoro que tiene allí dentro, ese tesoro cautivo que está allí en el corazón. Tiene que ser expuesto a todas las personas que usted conoce, en su ambiente de trabajo, en su ambiente vecinal y en su ambiente citadino. Hasta la más recóndita aldea, hasta el más recóndito pueblo del país, tiene que llegar ese buen sentimiento. Aunque usted no esté presente en esos lugares, tiene que enviar emisiones, emanaciones de energía positiva y de deseos positivos para el país, para que nuevamente, como lo decimos, nuestra tierra sea limpiada y sanada. Y de verdad tengamos esa ciudadanía del cielo aquí en la tierra de Venezuela. Eso es el clamor. Y hay que pedirlo, hay que desearlo, hay que solicitarlo y hay que manifestarlo a el Creador, quien es el que mueve todas las cosas y es el que logra hacer su voluntad sobre todas las sociedades del mundo. No es solamente la nuestra, sino en cualquier sociedad solamente se impone la voluntad del Creador, de quien creó todo el infinito y todo el universo. Él es el que tiene el poder y el control absoluto de todo. Si nos alineamos a eso, tendremos venezolanos más sanos en todos los aspectos, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Solo de esta manera podremos lograr la mejoría que necesitamos en una Venezuela donde todos cabemos, donde todos podemos participar, donde todos estamos incluidos, donde hay inclusión para todos, porque necesitamos de usted, necesitamos de ti, necesitamos de ella, de él, de todo lo que estamos conformando nuestra nación, nuestra Venezuela. Igualmente a todos aquellos venezolanos que están fuera de la nación, les enviamos un cordial saludo. A la gente de Colombia, los que están en Bogotá, en Armenia, en Pereira, en Pasto, en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, en Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, en Cali y en todas partes donde estén los venezolanos, les enviamos un cordial saludo a todos y deseándoles que estén pronto aquí en Venezuela, que para inicios de este año ya estén regresando, porque queremos compartir con ustedes el trabajo de construir una Venezuela de bendición. Pero eso hay que desearlo y hay que decretarlo con nuestra voz, con nuestros pensamientos y por supuesto con nuestras acciones. No se queda solamente en el decir y en el pensar, sino también el hacer. Y lo hacemos siendo mejores en nuestro trabajo diario, siendo eficientes, eficaces y efectivos en cada cosa que hacemos y deseando lo mejor para nuestros hermanos. Así que para todos los hermanos venezolanos, vaya ese gran saludo que están aquí en Colombia, que es el país que ha recibido más inmigración venezolana. Y asimismo para otras latitudes del país, del mundo. Quise decir, donde estén venezolanos, igualmente les enviamos este cordial saludo. Ya finalizando este año, deseándoles muchas felicidades, haciendo las labores que estén desempeñando. Muchos no están, por supuesto, satisfechos con sus labores que desempeñan en esos lugares porque están haciendo trabajos que no están acordes con su profesión, con su nivel intelectual o con su nivel educativo o con su nivel de instrucción. Pero ese mismo trabajo que ustedes pueden desenvolver como profesionales lo pueden hacer aquí en Venezuela. Y están contribuyendo con el país, están contribuyendo con la nación. Y están construyendo el país que todos necesitamos. Educadores, docentes, entre todos debemos alinearnos con la voluntad del Creador para que Venezuela sea un país de bendición. Dios quiere que Venezuela sea un país productivo, que sea un país de bendición, pero tenemos que desearlo. Las bendiciones están allí, en el cielo, dispuestas para todos nosotros, pero si no las pedimos, no van a llegar. Tienen que llegar cuando nosotros clamemos fielmente a quien es el dueño y el que otorga todas las bendiciones para que tengamos esa mejoría en todos los aspectos, cuidando todos los aspectos de nuestra geografía, nuestras riquezas, nuestra riqueza, la riqueza de nuestro pueblo, nuestra cultura, la riqueza tan colorida que tiene nuestra nación, cada pueblo, cada sector, el color local de cada región de la nación es ya de por sí una riqueza cultural. Y por ello queremos tener ese sentimiento de identidad y de apego con Venezuela ahora más aún, más que nunca, reafirmar nuestros lazos con Venezuela desde el corazón. Y a todos aquellos que están lejos del país y solamente están en un plano contemplativo, les invitamos a que con sus oraciones y su acción verbal, que sea para bien, hagan cosas para que Venezuela sea una nación deseada. Si tan solo nosotros hiciéramos una contabilidad de todos los recursos e ingresos que ha recibido la nación desde otrora, desde tiempos de antaño, si podríamos decirlo, desde que comenzó el siglo XX, sumáramos todos esos ingresos y todo eso se hubiese invertido aquí en Venezuela, ustedes saben el país que tendríamos. Una nación incomparable. De verdad que ninguna nación de las que podemos decir que en este momento tiene una buena situación europea, llámese por ejemplo Suiza, llámese por ejemplo cualquier otra, Noruega, por ejemplo, que también es un país petrolero, han contado con la cuantiosa cantidad de recursos que ha tenido Venezuela. Y también la fidelidad de los venezolanos, de los que hoy están fuera del país y que en su momento aprovecharon muchas riquezas en Venezuela y que fueron expatriadas, tiene que haber una reflexión por parte de esos hermanos venezolanos para que sus capitales, esos capitales que construyeron aquí con trabajo, con ahínco, no lo negamos, pero que sean orientados hacia nuestra nación, hacia nuestro país, con fe, creyendo que podemos tener una mejor nación, un mejor país, mejores servicios, mejores productos para todos los venezolanos, mejores servicios en todos los aspectos, mejores servicios bancarios, mejores servicios comunicacionales, mejores servicios satelitales, mejores servicios de internet, mejores servicios en todos los aspectos, telefonía, telefonía celular, telefonía fija. Tenemos que sentir que eso puede establecerse en nuestro país y que podemos tenerlo en la nación. No es un sueño alejado, es una palpable y posible realidad. No declinar en la idea y mantenernos firmes ante lo mejor es lo mejor. ¿Qué podemos hacer? Es lo mejor que podemos hacer. Desear lo mejor y pedir a Dios el beneficio de nuestra nación, el beneficio de nuestro país, el beneficio de cada venezolano, en unión, sin sectarismo, sin individualismos, sin mezquindades, sin egoísmo, solo con unión y con amor. No importando el panorama que observemos, siempre tenemos que decretar lo mejor para nuestra nación, para nuestro país, no importando quienes hablen de panoramas negativos, aves agoreras que quieran poner situaciones difíciles, a todos aquellos que estén pensando en tomar una decisión respecto a su permanencia en el país, les invitamos a pensar, a reflexionar profundamente de el proceso de aprendizaje que está teniendo la nación, que está teniendo cada venezolano, y de los procesos de crecimiento individual y personal que está teniendo cada persona, porque solamente en las situaciones extremas, las situaciones que podrían decirse críticas o extremas, es donde el ser humano aprende y es donde el ser humano produce más y es más consciente. Ciertamente se habla de que las crisis son oportunidades. Esta es una oportunidad para crecer a nivel personal y a nivel humano, para llegar a la esencia, que es el crecimiento espiritual. Una vez que tengamos y sepamos que ese es nuestro capital, el capital espiritual del país es lo que nos va a dar el crecimiento humano y el crecimiento como nación y como sociedad conjunta. Es muy importante entender esto ahora que está finalizando el año, para arrancar y comenzar un nuevo año 2020 llenos de ánimo y entusiasmo por el país, por la nación, por nuestros coterráneos, por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, deseando todos, ya dejando conductas de altivez, de soberbia, de decir que somos una nación solamente con puro petróleo y que tenemos mujeres bonitas. Ya nuestro valor no es simplemente lo mineral, ni es simplemente decir que tenemos mujeres bonitas. Eso se podría decir que es algo superficial. Podemos decir que tenemos gente bella de corazón y que tenemos riqueza en nuestro pueblo. El espíritu de nuestro pueblo es el que tiene que crecer en cualquier momento. Y es bueno el momento para reflexionar profundamente y arrancar, comenzar una nueva etapa, un nuevo año, con entusiasmo y alegría, con optimismo y buena voluntad, por el bien de nuestro país y por el bien de nuestra nación, por el bien de Venezuela. Así que todos unidos a empujar el barco hacia puerto seguro, hacia el puerto de bendición que Dios quiere para nosotros. Pero hasta que nosotros no tengamos esa lección superada y aprendida, Dios no va a soltar todas sus bendiciones sobre la nación. Cuando Él vea que estamos ya definitivamente todos alineados con Él y buscando de verdad de el camino correcto, que no es el camino del odio, ni es el camino del resquemor, ni el celo, ni la rabia, ni la ira, sino es el camino de la bendición, del amor, de la comprensión, de la unión, de la hermandad, de la fraternidad, del entendimiento, de la solidaridad con todos, de la comprensión humana de cada venezolano. Entonces, allí, cuando entendamos eso, entonces Venezuela será una nación distinta. El país está comenzando a tener cambios en lo personal de cada quien, pero no es suficiente comprender que en épocas anteriores había ciertos modelos de abundancia, cierta abundancia, y que ahora no se tiene. No es el marco de referencia para entender, pero sí es un indicador. Es un indicador de cómo éramos antes y cómo somos ahora. Lo que es esencial es lo espiritual, porque de lo espiritual procede la abundancia en todos los aspectos, en lo material, en lo humano y en nuestra sociedad. Mis amigas y mis amigos, ha sido un gran placer acompañarles en esta noche de este maravilloso día jueves. Son las 7:55 minutos y nos despedimos. La invitación es muy cordial para este próximo martes a nuevamente estar aquí en Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en la sala técnica estuvo Moisés López, y en la producción, dirección, animación y musicalización de este maravilloso programa, quien les habló por acá, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Como siempre, deseando para Venezuela lo mejor. Feliz noche y que, como siempre decimos, y que Dios bendiga a Venezuela. Lleva al Tony.